Lección número 7. Nuestraesperanza.cl para el 14 de febrero de 2015. ¿Cómo tratar con las peleas? Sábado 7 de febrero. Para memorizar. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Proverbios denuncia otra vez el engaño de las apariencias. Puede ser que parezcamos tener todo lo que el mundo ofrece, riqueza, poder, placeres, fama. No obstante, detrás de la fachada florece la tensión y la miseria. Aún es posible que la causa de esta tensión y miseria sean precisamente la riqueza y los placeres que la gente persigue con tanto afán. Como lo destaca un proverbio egipcio, mejor es el pan con un corazón contento que la riqueza con fastidio. Miriam Lichtenstein, Instruction. De acuerdo con el libro de Proverbios, el primer paso para resolver este problema es reconocer cuáles son nuestras prioridades. Las relaciones pacíficas son más importantes que la riqueza. Proverbios capítulo 17, verso 1. Lo que importa no es tanto lo que tenemos, sino quiénes somos dentro de nosotros mismos. El consejo que sigue ayudará a restaurar esta prioridad y a conducirnos a tener paz interior, en hebreo shalom, que aumentará nuestra felicidad.